te nomás justo a no. Propia quere aquí luneas, justo son un preno afano. Meremana, meremea. Imbriaca lo custo mundo, quien le paleta perdente. E una chida balutundo, paletto tu custa sente. Imbriaca lo custo mundo. Su mundo es macua Perú.